Aló. Aló. Aló. ¿No se escucha bien? Gregory. Sí, soy yo, Gregory. Hola, papá. Yo soy tú mismo, pero ya de hombre. ¿Qué? No te vayas a asustar, no. No sientas miedo, que no habrá un hoy sin un ayer. Te voy a hablar rápido, no quiero que mi mamá te haya regañado. Yo sé que no puedes estar atendiendo el teléfono ese. Te van a pasar una serie de cosas que quizás no llegues a entender. Pero mañana mi abuelo Cho se vaya a trabajar, gafo. Deténlo y pon tus manos en el capó del carro. Por más que te diga que se va a bajar, jodete, no le vayas a salir corriendo. Quédate ahí. Solo así él sabrá cuánto lo amas y verga, mantén ese deseo de por vida. Bien. Ahora escucha esto, un poquito más delicado. Es una princesa, de ojos verdes como la hierba. La de las pepitas de oro, ¿sabes? Sí. La de las 100 y no sé cuántas canciones. Sentirás tanto por ella, que por ella aún yo no pienso en nadie. Así de simple. Momento, que momentos fueron los mejores tiempos en los que mi mamá y mi papá pocas veces sonreían. Ya no estarán. ¿Y por qué? Porque mi papá ya no va a estar, pues. Vas a conocer la marihuana por inmaduro y la vas a consumir por placer. Se irán personas, llegarán nuevas. Cree en Dios hasta que las dudas abran tus ojos. Y canta siempre. Canta siempre al ritmo que el corazón te pide. Porque la vida es una canción y de canciones está hecha toda mi vida. Conocerás el odio cuando, por inconformidad de otros, la princesita esta, la que te hablé, la de Pepita de Oro, sí, interrumpa lo que habrá dentro de ella, que salió de ti y que salió de mí. Lo superarás, pero igual debes estar preparado. Bueno, no hace nada fácil, pues. Verás el porqué del brillo en los ojos de mi abuelo Cheo cuando te mire fijamente a los tuyos. Yo le entiendo cada vez que miro a Paris. Entiendo perfectamente cada vez que me pierdo en los ojos de Paris. El niño que te convertirá en hombre. ¿En serio? Ya lo conocerás. No maldigas tanto a Julio en silencio porque te golpeé. Incontables son las veces que se caerá coñazo por ti. Si hay algo a lo que no debes prestarle atención es a la envidia. Solo hay un veneno en todo el planeta capaz de exterminarla y se llama sonreír. Sonríe siempre. Sí. Y comparte con Morocho, que tampoco está aquí. Ama más a mi mamá que a Dios. Ella no es invisible y escucha hasta tu llanto entrecortado y gemido cuando te duele un oído. Como te dije, no vine aquí a asustarte. Solo vine te llamo para decirte que me he disfrutado este viaje por la vida, pues, y también lo que me falta por conocer y caminar, pues. ¿Y cuándo me vuelves a llamar? Por ahora solo vive. La vida tiene muchas encrucijadas y lo más probable es que nos encontremos en una, pues. Seguro. Quizás hasta me llame antes de que yo te llame a ti, lo más probable. Uh-huh. Y bueno, coño, dile a... ¿Qué? Dile a mi mamá que no le dé tanto miedo de decir que te ama. Gregory. Yo tengo 28 años y aún no lo hace. Uh-huh. Bueno, está bien. Chao, mi mamá, chao, mi mamá. Dale, pórtate bien y cuídate. Ay, mira, escúchame. Viene mi mamá, chao. Ya va, escúchame antes que te vaya, escúchame. Cuida a mamá. Sí. Y nunca cambies tu forma de ser por nadie. Chao, mi mamá. Nos vemos pronto. Y entonces, Gregory, chao. ¿Hasta cuándo vas a agarrar ese teléfono, mijo? No te he dicho que no lo toques. No lo toques. No lo toques.